El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, bien obedecerá al primero y le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero contarles algo muy personal antes de comenzar. Me siento cansado. Así como cuando ustedes trabajan y los pies les hacen así, así traigo los míos ahorita, porque ha sido un día, ya la semana de por sí estuvo pesadita, y hoy fue en la mañana lo de radio, luego sigue un difunto a las 8, luego la de 9, luego la de 10 y media, luego la de 12, luego un difunto a la 1, luego ir a ver un enfermo y luego están otras cosas, y ahorita vení para acá. Pero vieran que qué contento me siento, porque ustedes me animan mucho, ver que está lleno, ver que la capilla ya está lleno, y ver que en la mañana los papás estaban con sus hijos vendiendo cosas, y son personas que trabajan, y ver a los del coro que son también trabajadores, y aquí están y no se rajan, pues ¿por qué uno se va a rajar, verdad? Entonces, pues ahí estamos. Quería decirles eso, porque a veces van a decir: ay, el padre, ¿qué ha de hacer después de misa? Yo creo que se mete a su oficina y levanta sus pies y ahí se queda a rascarse el ombligo una media hora, ¿verdad? Pero no, también nos toca. Bien, vamos a la lectura primera. Sion había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Creo que esa es la experiencia de todos nosotros en momentos de la vida, en determinados momentos de nuestra historia. Decimos: creo que a mí Dios no me quiere, creo que quiere a otros, creo que se fija en otros, pero parece que a mí me ha olvidado. Y todo porque nosotros quisiéramos que Dios actuara como nosotros queremos, que Dios nos cerrara el ojito como nosotros queremos, pero no alcanzamos a entender sus planes. Muchos de nosotros diríamos: bueno, Dios no me ha olvidado, ¿cómo me va a olvidar? Mira, tengo X trabajo muy exitoso, tal quincena, un buen carro, una buena casa, una esposa muy bien o un esposo muy bien, unos hijos veces, y así no es difícil decir, Dios me ha olvidado, y ya, ah, cómo me bendice Dios, ¿verdad? Pero Dios nos va dando sus planes por otros lados, a todos. Los planes de Dios a veces son muy diferentes. Y esa es la experiencia del hombre en toda la historia, incluyendo al pueblo elegido de Dios. Por eso ese mismo pueblo dice, creo que Dios me ha olvidado, me ha abandonado. Y fíjense la manera de responder por parte de Dios a través del profeta Isaías. Dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Dios se pone entonces como madre, Dios se pone como mamá, y dice, aunque hubiera una madre, porque sí las hay, ¿verdad? Las que abortan o las que abandonan a sus hijos, y dice Dios, no, bueno, aunque hubiera una madre que así lo hiciera con sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la hubiera, dice, yo nunca me olvidaré de ti. No te sientas abandonado, pueblo mío. O te lo dice a ti y me lo dice a mí en esta noche. No te sientas abandonado. Oye Dios, entonces las angustias, las tristezas que yo traigo, que yo tengo, ¿en qué plano las puedo ubicar? Y nos ayuda Jesús a ubicarlas exactamente en el Evangelio de hoy. Dice, ¿por qué se preocupan ustedes del vestido? ¿Por qué se preocupan de la comida? No te preocupes. Más de uno de ustedes estará pensando, pues el padre, como no tiene hijos, como no tiene esposa que le exija, como no tiene esposo que le esté gritoneando, como no tiene más problemas, por eso el padre se atreve a decir eso. Lo sé, pero el Señor no es palabra mía, es palabra de Dios, y dice, tranquilos, no te preocupes. Yo sé que este texto del Evangelio, ante un mundo, ante una sociedad consumista, choca. ¿Por qué choca? Porque ¿cómo te puede decir Dios, no te preocupes, cuando ciertamente hay preocupaciones de lana, del comer? Y Dios te dice, no te preocupes, busca primero el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Aclaro, no está diciendo el Señor, busca primero el reino y las demás cosas te van a caer del cielo. No. Habla de que tú busques agradarle a Dios. Busca agradarle a Dios. Y cuando estés haciendo algo que tú creas que no le agrada a Dios, entonces dejarás de estar buscando su reino. Pero mientras tanto, trata de agradar a Dios. Estudia, pero trata de agradar a Dios. Trabaja, y fuerte, y bien, y empéñate en trabajar, pero sin pasarte a traer el reino de Dios, sin perder el reino de Dios. Yo estaba pensando, a propósito de esto, de no te preocupes del vestido, no te preocupes de la comida. A ver si no me pierdo. Son dos cosas las que quiero tratar. Una, tomando como ejemplo el mundo indígena, y otra, tomando como base el consumismo nuestro. ¿Sale? Esas dos cosas. Si se me olvidan, me las recuerdan. Primera, ¿cuál es el consumismo nuestro? Somos víctimas de un mundo consumista. Vamos. Y ya le entramos al consumismo. Y muchas de las necesidades que aparentemente nosotros tenemos no son esenciales. Hay cosas que según tú necesitas, pero que no son fundamentales. Y ahí les van. Hay cosas, por ejemplo, celular. Dices, bueno, pues yo nada más quiero un celular para hablar. Así comenzó el celular, ¿no? Para hablar. Y hoy el celular, ¿cuántas características tiene? Échenle. Foto, video, imágenes, internet y uy, pobres papás. Papá, ¿verdad que si me saco 10 y verdad que si quedo bien en la calificación, me vas a comprar este teléfono que quiero? Y el papá, con tal de que el chamaco flojo, porque es su responsabilidad sacar buenas calificaciones, pero con tal de que lo saque, le dice: sí, hijo, no te preocupes, yo veo cómo le hago, así vaya yo al Monte de Piedad a empeñar algo, pero yo veo cómo le hago para comprarte tu teléfono, ese que tanto quieres. Modelo, marca, échele, ¿cuál? Fíjate, ¿eh? Rápidos. Uno, dos, papá. Si nos portamos bien, el domingo nos llevas a Burger King, a McDonald's después. Dije Burger King, no se nos pagó publicidad. Digo, McDonald's. ¿Nos llevas a McDonald's? ¿Ya? Las señoras, pues antes iban aquí a Orizaba, a la calle Madero, andaban en una que otra tienda, compraban sus zapatos, compraban su ropa, y hoy no, y las señoras ya se ponen exigentes. ¿Podemos ir a Plaza Valle a Liverpool? Necesidades que vas creando, que no estaban planeadas y las vas creando. Écheme, ¿qué otras necesidades creamos? Además de la ropa, los zapatos y todo, las marcas tienen mucho que ver. Te sientes menos, hay quien se siente menos si trae una marca abajo, ¿sí? Es que me puse este perfume, pero me salieron ronchas. Yo soy de Carolina Herrera para arriba. Ya estuvo, que no funcionó. Y vas creando necesidades. Voy al segundo apartado. Nuestros hermanos indígenas viven diferente. Esa es su cultura. Y vamos nosotros a meterles algo que... Hey, hermano indígena, tienes que ser de primer mundo, pobrecito de ti. ¿Cómo estás sufriendo? Yo vengo a ayudarte. ¿Me vienes a ayudar o me vienes a crear necesidades? Fíjense, yo estuve viviendo en Tehuipango un poquito más de un año. Estuve viviendo 366 días, es más de un año. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué comía? Frijoles, tortillas, salsa, nopalitos, huevo, quelites y cacayas. ¿Qué son las cacayas? Ya ven cómo ni las conocen, por eso lo dejé al final. ¿Qué son las cacayas? La flor del maguey, exactamente. Eso comía. Y eso comen nuestros hermanos indígenas. ¿Ellos se preocupan de vestir? No. Pero es que ¿cómo han de tener frío? Yo no he escuchado un indígena que ande así: ay, ay, ay, ay, ay, voy a ir a Liverpool a ver si me encuentro un chamaco. ¿Ya? Ay, hermano indígena, tiene sus patitas muy peladas. Ah, pues yo sí estoy acostumbrado. Da la casualidad. Cuando tú le quieres ir a poner al indígena, dice: oye, ahorra, ahorra. Yo así les dije, y no, hombre, casi me linchan. Yo les decía: no gasten, ahorren, por favor. ¿Dónde tienen la cabeza? Así les dije. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se van a trabajar a México y se la pasan trabajando, trabajando, y ya después de que trabajaron, regresan y en la fiesta patronal se queman toda la lana ahí, en el bautizo, en la confirmación y en cohetes, de esos que van para arriba y cohetes de esos que van para adentro, y se la queman. Y tú les dices: oye, ahorra. Y te dice: ¿para qué? ¿Para qué? Oye, pues es que si te enfermas. Bueno, ¿y si me enfermo qué? Pues me enfermé y ya. ¿De qué muere la gente de la sierra? Pues de que le dio un dolor y agarró y se murió, dicen, agarró y se murió. Así como si morirse fuera a agarrar y me quiero morir, ¿no? Agarró y se murió, y así. Doctor, a ustedes les toca, ¿verdad? Esta área. es que usted tiene que curarse. Pues no, pues ya no me quiero curar más. Es un pleito convencerlos que se curen y prevención y todas esas cosas. ¿Por qué? No sé si ellos han alcanzado a entender esto, pero me llama la atención, dice aquí, ¿quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? Y el indígena así piensa, pues si me tengo que morir, me muero y se acabó. ¿Qué es lo que pasaba con nuestra gente? Ahora nos la pasamos agonizando como 10 años, ¿verdad? ¿Estás enfermo de qué? Del hígado. Ah, bueno, tengo diabetes. Y ahí te la llevas, ya te sientes que te mueres y pasan 20 años y no, todavía no me muero tú. Claro, habrá que aspirar a una calidad de vida mejor, ¿verdad? Pero ellos tienen una calidad de vida muy buena por lo sano de los alimentos y por todo. Libertad. Libertad. Y nosotros, con tal de acumular del dinero y de todo, los fregamos a ellos, hasta ellos los pasamos trayendo. Porque ¿cuánto pueden ganar cuando te venden un montoncito de aguacatitos? Y sin embargo ahí está la señora. Pues, ¿cuánto quieres? 5 pesos, señora. Te doy dos. Y dice la marchantita, bueno, está bien, le voy a poner otro porque usted es re buena, usted sí. No que la señora que acaba de irse me dio 1 peso. ¿Sí? Oye, ¿por qué te preocupas? Yo quiero terminar con 2 preguntas. ¿Qué necesidades ficticias tienes tú? Pregúntatelas, contéstate. Ahí está. Esa es la pregunta primera. ¿Qué necesidades ficticias tienes tú? Yo también me lo estoy diciendo, ¿eh? ¿Ya le pensaron? ¿Sí le pensaron o nada más dijeron, ay, el padre, ¿qué le iba a hacer? Segunda, y piénsale más fuerte. ¿Qué injusticias has hecho tú con tal de la lana? Los jóvenes, ¿qué injusticias han hecho? Papá, es que dame 2,000 pesos para fotocopias que me encargaron en la escuela. ¿Qué injusticias has hecho con tal de el dinero? Y luego, una tercera, ¿qué importancia juega el dinero en tu vida y tus preocupaciones a tal grado de que incluso ni tiempo tienes para Dios? Porque te preocupas tanto, que trabajas tanto, que Dios es lo último lo que te preocupa, siendo que debería ser lo primero. Espero que estén reflexionando. Trabájenlo. ¿Qué nivel ocupa de importancia? ¿Qué nivel de importancia tiene la lana en tu vida que hasta te has alejado de Dios? Ok, terminamos. Me doy por bien servido si 5 de ustedes dijeron sí, una de esas preguntas me cayó. Levanten su mano, 1, 2, 3. Gracias, bájenla. Los demás se les queda de tarea para hoy en la noche. ¿Sale? La palabra de Dios es viva y eficaz. Tienes que dejarla que se meta en tu vida. Déjala que se meta. De pie, por favor.